En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Estamos en directo en este 6 de marzo del año 2012, 7 minutos sobre las 9 de la mañana en Península y Baleares, y aquí en Canarias una horita menos, justamente las 8 y 7 minutos. Y comenzamos la sesión de hoy fijándonos un poco en lo que está haciendo el IBS 35, y de momento pues está bajando ligeramente, o bueno, según como lo mires, 0,68%, no sé si es ligeramente, hemos perdido ya los 8.400, pero bueno, todo esto lo desarrollaremos a lo largo de estos casi 55 minutos que tenemos por delante. En principio, lo que solemos hacer al comienzo de cada programa, y que la mitad de los días me olvido, es saludar y mandar el saludo del equipo que hace lo hace posible en la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la jornada de hoy, en esta mañana de el martes 6 de marzo, que nosotros, que Sergi Sánchez, de sersansistemas.com. Sergi, como siempre, un verdadero placer saludarte, darte la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muy buenos días. Pues aquí estamos mirando la apertura de los mercados, como siempre, apasionante. Pues no sé si decir que son ligeros recortes, o bueno, hay que pensar en algo más, pero hemos perdido los 8.400 puntos en el IBEX y ese 0,68% en negativo, aunque habrá que verlo pues en cuando vayan transcurriendo algunos minutos más. Parece ser que no apunta nada bien, ¿no, Sergi, en la jornada de hoy? Sí, bueno, el IBEX sigue comportándose. Pues no sé, parece ser que hemos perdido la conexión con el amigo Sergi, que algún problema que hemos debido tener. Sergi, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, ok. Que bueno, okay. Había pasado algún, algo un pequeño corte hemos tenido, perdón. Exactamente. No, comentaba que sí, que llevamos bastantes semanas viendo, bueno, de hecho bastantes meses, ¿no? Llevamos bastantes semanas comentando que el IBEX se comporta como un mercado débil, ¿no? Y es verdad que los mercados en general, el mercado europeo, el mercado americano, pues llevan unas jornadas de cierta lateralidad. Vimos hace 3 o 4 jornadas subidas fuertes, pero ahora llevamos otra vez 3 jornadas un poquito lateral. Y en este tipo de laterales, pues el IBEX, como decías, se comporta como débil, pues suele aprovecharlo, entre comillas, para recortar, ¿no? Uh-huh. Y ya lo tenemos ahí pegadito a esta zona de soporte, que en mi opinión tiene su importancia a corto plazo. La verdad, me gustaría que al cierre al menos pues consiguiéramos salvarlas, porque si no sí que podríamos pensar que el IBEX pues va a hacer correcciones de mayor calado. Uh-huh. Lo que pasa es que hay, hasta incluso en ese caso, pues sí que deberíamos esperar que los índices de base más amplia o más directores, por citar, bueno, el Eurostoxx 50 o el DAX alemán, ¿no?, perdieran algún soporte relevante y todavía tienen cierto margen, ¿no? El DAX, por ejemplo, el primer soporte más de corto plazo lo tienen los 6.700 y ahora mismo están cotizando 6.830. Quiere decir que todavía tiene cierto margen de corrección adicional, sin que ello altere para nada la estructura de los precios, ya digo, ni en el más estricto corto plazo, ¿no? Pero en el caso del IBEX sí que la pérdida de los 8.400 sí que apuntaría de entrada a los 8.200, la verdad. 8.200, 8.250, en mi opinión, serían fácilmente visitables en caso de que se confirmara esta pérdida de los 8.400. Pues a ver lo que da de sí esta primera hora y también pues el resto de la sesión, que te lo contaremos pues al final de la misma, eso de las 7 y 5 aproximadamente. Esperemos que esto mejore. De todas formas, durante la primera hora da un vuelco el IBEX sorprendente. Empieza en rojo, termina en verde, parece un semáforo, pero de momento pues mira, llevamos 11 minutos y no se ha movido, 0,68% en negativo. Pues vamos a posicionarnos en la jornada con esos datos que habitualmente pues tomamos como referencia, que unos dicen pues tampoco es que tengan mucho que ver, otros que sí, pues más un poco para como para barajar las cartas y ver lo que nos ha tocado en suerte en la jornada. La prima de riesgo la comenzamos hoy en 320 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, llegó a estar la semana pasada, recuerdan, 1.34 y está ahora mismo en 1.318, ha perdido un poquito, 0.29%. El petróleo, pues no sé si decir que nos ha dado una alegría, tampoco es que nos haya dado una alegría muy gorda, ha bajado un pelín las últimas horas, 0.06%, y está en 123.730. Está moviéndose en el rango entre 120-125, y bueno, pues llegó a superar los 125, pero de ahí no ha pasado en las últimas jornadas, última semana, últimos 10 días. Espero que eso no suba. El que nos ha dado una sorpresa y en el aspecto negativo ha sido el oro, que ha bajado de los $1,700 la onza y está ahora mismo pues ahí a punto de sobrepasar los 1,698, con pérdida algo de fuelle. Y lo que tenemos para hoy pues son un montón de datos que, si bien en Estados Unidos tienen mucha trascendencia, aquí en Europa no sé por qué pues pasan prácticamente desapercibidos. Son esos datos económicos que habitualmente pues comentamos en la agenda semanal y que en Europa pues tienen cierta relevancia, en España prácticamente nada, y en Estados Unidos pues que te puede cambiar al alza o a la baja un índice en cuestión de minutos. Hoy tenemos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de toda la eurozona. Mañana conoceremos el índice de producción industrial. En España, el cambio de empleo no agrícola, la productividad y los costes laborales unitarios. Mañana será una jornada importante para conocer a ver cómo se lo toman en Estados Unidos, en Wall Street, todos estos datos norteamericanos. Y ya el jueves pues conoceremos la balanza por cuenta corriente japonesa, también su balanza comercial, el Producto Interior Bruto y la balanza comercial francesa. Una semana con un montón de datos relevantes que unos se los toman con como muy a pecho y otros que prácticamente pues ni se los miran, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, Sergio? A mí me ha sorprendido siempre que, por ejemplo, aparece el dato de empleo en Estados Unidos y pega un vuelco cualquier índice espectacular, y aquí pues aparecen un montón de parados nuevos o hay un descenso de parados y la bolsa prácticamente ni se entera. ¿Tienes alguna explicación para un poco interpretar esta curiosa situación que vivimos con los datos económicos? Bueno, es un poco el efecto de la globalización, ¿no? Al final, el mercado que más volumen hay, donde la industria financiera está más desarrollada, es la americana. Eso quiere decir que una gran parte del dinero que canalizan los mercados proviene de allí, ¿no? El mercado, o sea, dinero a Europa, a España en concreto, viene vía Londres, pero mucho viene, ya digo, a través de casas pues que su sede es americana y demás, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre se han cogido un poquito como la referencia mundial. El mercado director, porque al final siempre han sido la divisa referencia, el mercado bursátil referencia, donde están las empresas más importantes. Veremos si de aquí a muchos años esto cambia y China, por ejemplo, o India, o también Europa, ¿no?, va cogiendo más protagonismo, que evidentemente Europa tiene protagonismo, pero el principal protagonismo es americano, y por eso la mayoría de datos que seguimos son ellos, porque como el mercado que nos dirige o que creemos que es más importante es el americano, pues miramos los datos que más le afectan a él, ¿no? Mm-hmm. Siempre hay, depende de qué datos, si se pueden... De otras regiones o de otras zonas tienen también su importancia, ¿no? Poco a poco los chinos, como decía, son más importantes, y a veces vemos que sale por la mañana el PMI chino desviado y también se nota que el mercado se mueve, ¿no? Y algún dato importante europeo pues también puede provocar cierto movimiento, ¿no? Pero sin duda mucho inferior a lo que son los americanos. Y ya los regionales españoles pues prácticamente, como decías, ni nos enteramos, ¿no? Porque entendemos que no afectan poco, que afectan poco a nuestras empresas, ¿no? Que si recuerdas, alguna vez lo hemos comentado, pues realmente el peso de la economía española en el IBEX, o de la representatividad del IBEX en cuanto a lo que es la economía española, es relativa. No digo que no sea ninguna, pero es más bien poca, ¿no? Porque la mayoría son multinacionales, empresas que tienen mucha parte de su negocio fuera, y ya sabemos que España es un país con mucha pyme, con mucho autónomo, y esto no está en el IBEX, ¿no? Entonces, los datos digamos regionales tienen una importancia bastante pequeña en las grandes empresas del IBEX, ¿no? Y bueno, como os estoy preguntando ahora a todos de los analistas que pasáis por Economía y Finanzas, pues también te lo pregunto a ti, que te ha parecido un poco la, iba a decir decisión, pero no se sabe si ha sido una decisión, ha sido una imposición o ha sido pues un acuerdo al que ha llegado Rajoy con la Unión Europea, o siquiera si ha llegado a ese acuerdo o si llegarán. O sea, una cosa así que está como en el limbo, que no sabes cómo definirlo, de, bueno, pasarse por el forro el 4,4% de déficit que le exigía Europa, decir que de eso nada, que van a tener un 5,8% y que ya en el segundo año pues entrarán con el 3, o sea, sería 5,8 en 2012 y 3% en el 2013. Unos dicen que, bueno, esto es fantástico, que así se trata Europa. Yo creía que lo iban a ir a recoger a hombros del aeropuerto y lo iban a llevar a la Moncloa, porque es que leía estos medios económicos y todo eran loas a Rajoy por lo que había conseguido, y no sabemos si ni siquiera lo ha conseguido. ¿Qué te parece esta medida, decisión, imposición, bueno, como quieran definirla, de, bueno, pues no accedemos al 4,4% y nos quedamos con el 5,8%? Supongo que para la economía española será un alivio, pero en Europa no creo que estén muy muy contentos, ¿no, Sergi? ¿A ti qué te parece? A mí me parece bien. De hecho, si recuerdas, lo habíamos comentado, ¿no?, que se estaba siendo demasiado exigente con España y, bueno, particularmente con Grecia, pero también con España, ¿no? Yo creo que es bueno, es bueno en el sentido de que se sigue manteniendo una idea de, o sea, una reducción del déficit, que evidentemente hay que llevarlo a cabo, pero de un modo, pues, más paulatino, ¿no? Más paulatino, con un poquito más de tiempo, que va a permitir quizá no castigar tanto a la economía mientras hacemos ese ajuste, ¿no? Porque si no, vamos a dejar a la economía realmente, la vamos a asfixiar, ¿no? Mi sensación es que está consensuado, esa es mi impresión, no lo sabemos, pero a mí me cuesta creer, sinceramente, que la decisión haya sido unilateral. Me cuesta de creer. Es posible, y hay gente que lo defiende. Y de hecho el gobierno pues lo dijo, ¿no?, en su comparecencia inicial, de que no tenían por qué informar a nadie, ¿no? Yo creo que Merkel está informada y que hay cierto acuerdo o cierta permisividad en hacerlo, ¿no? Veremos si hay algún gesto a nivel de supuestas sanciones y demás para que no se desmarquen al resto, ¿no? Que ese es un poquito el problema real que debe temer Europa, ¿no? Que si ahora lo hace España, que no empiecen a hacerlo todos. A nivel estatal, pues ya hemos visto que las comunidades autónomas ya dicen, bueno, pues nosotros, si vosotros lo hacéis, ¿por qué no nosotros, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos exactamente el mismo problema. Nos estáis obligando a estrangular mucho la economía para bajar el déficit, pues también bajémoslo poco a poco, ¿no? Claro, si esto pasa a nivel europeo, pues puede ser un problema, ¿no? Es decir, que todo el mundo, o sea, cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Y no todas las reglas se pueden extrapolar, ¿no? Pero ya digo que a mí en general me parece bien, y creo que es un objetivo más razonable y más conseguible sin provocar tanto daño al crecimiento, ¿no? Porque yo estoy esperando cualquier día que salgan los griegos diciendo, ¿y qué hay de lo nuestro? Porque claro, si a España la habéis dejado pues un poco de mangancha, pues a nosotros nos tendríais que haber dejado exactamente lo mismo. Pues si te parece, vamos con el plano general de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, en los inicios, también pues contar lo que ha hecho el Nikkei y el cierre en Wall Street, y ya pues entramos con los titulares de la prensa económica. El IBEX 35 lo dejábamos en ese 0,67% y sigue pues prácticamente igual. El índice belga pierde un 0,54%, el DAX alemán también pierde fuelle, aunque el dato exacto no lo tengo, porque que parece el día de ayer, 0,54%, el CAC 40 sigue perdiendo, el PSI portugués 0,43%, también en descenso, el Eurostoxx 50 un 0,62%, el ECO 10 pierde un 0,72% y el Nikkei hace un par de horitas también cerraba con pérdidas, bajó de los 9.700 puntos y perdió pues un 0,63%. Parece ser que se trunca esa racha alcista a la que nos tenía acostumbrados al menos en los últimos días, la última semana, últimos 10 días, que bueno, nos tenía admirados superar los 9.700 puntos en prácticamente 10-15 días, pues era una pasada, y eso que estaba pugnando por recuperar los 9.000 puntos, toda una hazaña para un índice tan lateral como el japonés. Ayer en Estados Unidos el Dow Jones bajó un 0,11%, está ahí pues prácticamente toqueteando los 13.000 puntos, bien arriba, bien abajo, pero no baja excesivamente de los 13.000 ni sube excesivamente para consolidarlos. El Nasdaq 100 sigue por encima de los 2.600, perdió un 1,01%, el S&P 500 perdió un 0,39%, está por encima todavía de los 1.300 y el Nasdaq Composite, que está pues también rozando los 3.000 puntos, aunque perdió un 0,86%. Estamos viendo demasiadas pérdidas, incluso en índices que nos tenían acostumbrados a subidas prácticamente diarias. Y bueno, te pregunto, Sergi, ¿esto es un descansillo que se están tomando? ¿Es una algo coyuntural o hay que esperarse algo más, más grave en lo que estamos viendo con tanto descenso? Pues habrá que ir analizándolo día a día, Fran. A ver, de entrada es normal que haya cierto descanso. Comentabas el caso, por ejemplo, del Nikkei o el caso de los mercados americanos. La subida realmente es muy muy importante desde los mínimos que marcaron en diciembre, ¿no? Pues bueno, el mercado ahora ya evidentemente le cuesta subir, porque cuando el mercado alcanza tanta sobrecompra y se resiste tanto a corregir, hay mucho dinero que va entrando, que se ha quedado como fuera, ¿no? Y esto da un soporte fuerte a las cotizaciones, pero esto no quita que llegue un día que finalmente el mercado pues corrige, porque no igual que cuando se cae, pues no se cae en vertical, vamos haciendo nuestros valles y nuestras crestas, pues lo mismo en las subidas. Entonces, tanto el Nikkei como el Nasdaq ayer, por ejemplo, antes leíamos, ¿no?, que es en todo el rally, creo que es la primera vez que cae más de un 1% el Nasdaq, es decir, que realmente sí que tenemos alguna señal de posible agotamiento. Vemos ahí alguna figura en velas que quizá nos esté marcando muy a corto plazo que va a haber algún tipo de corrección, pero bueno, veremos si es profunda o no. Yo el mercado de momento lo veo fuerte, mientras no perdamos algún soporte de cierta importancia, que en Europa están bastante bastante bien delimitados, también en general en Estados Unidos, pero incluso diría que a nivel de soporte es mejor en Europa, pues hay que dejar correr la tendencia y no anticiparse, porque pues ya digo, puede ser sencillamente un alto en el camino para seguir subiendo. Ahora, por ejemplo, si vemos que el DAX pierde los 6.700 puntos, vemos que el Eurostoxx pierde la zona de los 2.470 aproximadamente, o sea, empezamos a ver ya señales en otros índices, el K40, por ejemplo, la zona me gusta mucho, los 3.400 puntos del K como soporte. Es decir, si viéramos esta pérdida de niveles, sí que quizá deberíamos pensar que va a haber una corrección. Tampoco tiene por qué ser preocupante, en el sentido de lo que decía, que es normal corregir, ¿no? Pero sí que en este caso, en esta pérdida de soportes, pudiera ser que la corrección fuera mayor, ¿de acuerdo? Fuera de una mayor envergadura y ya estuviéramos corrigiendo toda esta subida que viene desde diciembre de más de 2 meses, ¿no? Exactamente. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. Empezamos con expansión.com. Los acreedores tendrán que renunciar hasta los intereses para poder cobrar, y habla de esos créditos que ha pedido el gobierno central para pagar a todos los proveedores. Parece ser que los que bueno accedan a rebajar algo la deuda, pues serán los que cobren antes, pero bueno, está por ver. El IBEX repite caídas a un paso de mínimos del año. El penúltimo escollo griego, 10 claves para entender el canje de deuda. Ya sabes que las entidades financieras que tenían deuda griega pues van a perder un 53%, creo recordar, de la deuda que tenían con Grecia, y bueno, los bancos públicos, Banco Central Europeo y tal, pues están un poco pues a ver qué es lo que termina ocurriendo. El culebrón griego, que aunque parecía que había terminado, pues creo que están rodando nuevos capítulos o incluso una temporada completa. Cuenta atrás para el iPad 3. Service Points confía en refinanciar su deuda en los dos próximos meses. La compañía catalana de reprografía Service Point, que bueno, pues parece ser que ha resuelto sus problemas refinanciando su deuda. Más noticias de empresa. Bloomberg hace la competencia Forbes con su nuevo ranking. y Romney se mide con sus rivales en el decisivo Supermartes. Hoy es el Supermartes y si te interesa pues la política internacional, hoy pues en ese Supermartes que tiene lugar pues justamente el año de elección en Estados Unidos, pues los que no están en el gobierno, porque el que está en el gobierno, en este caso Obama, no tiene que presentarse a ninguna cita previa, será el candidato demócrata, pues hoy en el Supermartes creo que hay 5, 6, incluso 7 estados que compiten para ver si se define por fin el rival de Obama para noviembre. Creo que será el 4 de noviembre cuando son las elecciones norteamericanas. Están ahí debatiendo y bueno, pues los republicanos, los candidatos están un poco definiendo sus posiciones. Ya sabes que cuando consiguen un número de comprovisarios, pues la mayoría más uno, pues ya son elegidos automáticamente. La alemana RWE merma un 34% de sus ganancias por los costes nucleares. Merck triplica su beneficio trimestral, aumentando un 20% el dividendo. Arranca el salón del automotor de Ginebra y las marcas de coches no esperan ayudas hasta final de año. Pasamos rápidamente al economista. El rescate a los proveedores de las comunidades autónomas será de 15.000 millones. Economía pugna con exteriores para controlar la marca España. Y una noticia que me ha alegrado especialmente: el corredor de los Pirineos supone una inversión de 10.000 millones. No es que me alegre que les cueste dinero hacer una inversión, sino que el corredor central de los Pirineos pasa por Canfranc, Huesca. Yo soy de Huesca y además pues conozco esa zona, una zona preciosa, y además pues siempre nos hemos preguntado los aragoneses que por qué estando el túnel ya hecho, pues porque se ponían tantas pegas para que un corredor pues pasara por allí. Otra cosa sería, pues mira, tenemos que hacer un túnel, perforar los Pirineos, lo que cuesta y todo eso, y no sé, y me parece que ya tienen un corredor ferroviario o más o menos algo parecido en Cataluña, ¿verdad, Sergi? Y en el País Vasco, que se funciona perfectamente y no ha habido nunca ningún problema. ¿En la Junquera puede ser? Bueno, el corredor mediterráneo en principio está pendiente, ¿eh? Es decir, sí que hay un túnel, pero vaya, en principio no, o sea, desde aquí hace, bueno, es una reivindicación de no solo de Cataluña, ¿no?, sino de todas las comunidades, digamos, litorales, ¿no? Uh-huh. De hace montones de años, de Murcia, Valencia, ¿no? Porque pues bueno, digamos no hay una buena línea. Aquí en Cataluña hay una línea de trenes, por ejemplo, que es de un único carril la que va hacia el sur, es decir, que imagínate el problema que provoca para el tránsito de mercancías, ¿no? No, es bastante mala, la línea de a nivel de mercancías te hablo, cuidado, a nivel de mercancías es bastante mala, es una, ya te digo, una cosa que en principio ahora parece que por fin se va a arreglar junto con este corredor que comentabas, ¿no? Que también puede ser interesante, ¿no? Pero el corredor mediterráneo, que es el que, digamos, enlazaría toda la costa con Francia, ¿no? Es que creo que en principio la Unión Europea pues había aprobado los dos, el catalán y el vasco. Sí, eso creo. Y se había dejado un poco ahí el central, el aragonés, y por lo visto pues ya se van a acometer las obras para el catalán por el litoral, y también el vasco por la zona norte, y también pues el central con esos 10.000 millones, pues nos alegra. Cuantas más comunicaciones haya, pues mucho mejor comunicados estaremos, o sea, cuanto mejor, pues mejor comunicados estemos, pues más mercancías entrarán, más saldrán, más podemos exportar, etcétera, etcétera. Y este es uno de los problemas que tiene España en general, ¿no? Que se ha invertido quizá en muchas cosas que no era necesario, y en otras que quizá, o sea, mejorar la red de comunicaciones de transporte, por ejemplo, es clave para cualquier economía, y eso pues parece que llevamos años y años discutiendo. En cambio, hemos hecho aves a todos los, ¿me entiendes?, a sitios realmente donde quizá no hacía falta. Hemos hecho aeropuertos pequeños en ciudades muy que realmente pues no se están aprovechando, y en cambio a lo mejor una red de transporte de mercancías potente pues para comunicar con Europa, ¿no? Pues es clave, ¿no? Y parece que en eso no los políticos no se han dado cuenta que era importante invertir. Y que además, bueno, políticos ya sabemos cómo son, ¿no? Exactamente. Pues vamos ya terminando con los titulares. Llegamos con 5 días. Las comunidades avisan, 2 puntos, no podrán cumplir los objetivos de déficit. Lo que estaba comentando Sergi, que lógicamente si el Estado ha dicho, pues mira, nos plantamos el 5,8, pero claro, les han impuesto a las comunidades que sigan manteniendo pues el nivel de déficit que les exigía Europa. Y claro, pues tendría que ser un toma y daca, porque las comunidades, que yo sepa, pues no están como para lanzar cohetes ahora mismo. Bruselas exigía a España Otra reivindicación, que rebaje ya las tarifas de telefonía móvil. Acusa la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de proteger los intereses del sector de la telefonía móvil en detrimento de sus consumidores. Continúa la cuesta abajo del IBEX y el gobierno media entre Iberia y los pilotos para salvar la Semana Santa. Ya sabes que en los próximos meses habrá huelgas intermitentes y, bueno, si pensabas viajar durante esta Semana Santa, pues mejor que lo mires con lupa porque igual te hacen la Pascua. Y bueno, me ha salido así, pero bueno, como es la Pascua también esta Semana Santa, pues mira, el sector augura más despidos y cierra oficinas bancarias. Se refiere pues a esa reforma del sistema bancario, sucursales, fusiones, adquisiciones y absorciones. Pues 31 minutos sobre las 8 de la mañana aquí en Canarias, una hora más que debe tener el amigo Sergi allá en la península, y si te parece, pues vamos a ver qué están haciendo ahora mismo los índices y nos vamos directamente ya a las consultas de los oyentes, las consultas que nos hacen a través de las tres vías habituales, vía telefónica, a través del teléfono 917519721, repetimos 917519721, también a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es o a través de el foro del mundo bursatil.es en el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Ahora mismo el IBEX pierde un poquito más, 1,22%, el índice belga 0,44, lo mismo que el DAX alemán, que pierde lo mismo, el CAC 40 pierde 0,36, el FTSE británico 0,26, el PSI portugués 1,80%, el Eurostock 0,46, el Ecodiez 0,83, el FTSE MIB Index 0,64, y por recordarte, esta mañana, hace un par de horas, 2 horas y media exactamente, cerró el índice japonés en Nikkei, en Tokio, y perdió un 0,63%. Y Sergi, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Empezamos por un título que, además, cuando te lo pasé, me dice, fíjate, lo han preguntado otra vez, y además pusiste buena cara, que es Amazon, que por lo visto pues funciona bastante bien. ¿Qué le dices a la amiga Sonia que nos preguntó por este título norteamericano? Pues sí, sí, el valor que me gusta. Realmente está, esto tenemos alguna estrategia abierta en él. Bueno, no me dice Sonia si es de un horizonte temporal más bien de corto o de medio plazo, pero bueno, en fin. Si voy muy a corto plazo, sí que es verdad que puede utilizar de stop la zona que va más o menos en los 172-170 dólares, aunque yo personalmente es un valor que creo que tiene una estructura para intentarlo en un plazo mayor y daría margen quizás hasta, o utilizaría stop la zona de los 160 dólares. Sí que es verdad que perdiendo los 160 el deterioro sería claro y habría que pensar que va a hacer una corrección de gran de un grado de tendencia de largo plazo, y por lo tanto la recomendación sin duda sería salir, pero mientras tanto este lateral que está manteniendo, donde ha hecho alguna pequeña figurita alcista de corto plazo, pues se puede aprovechar para intentarlo, ya digo. A menos en mi opinión, yo la estrategia que voy a seguir es, si pierde 270 voy a reducir, y si pierde voy a cerrar totalmente la posición, que es la recomendación que yo le haría a Sonia. Pues más preguntas también del mercado americano. Nos comenta Ana, dice, Microsoft me gusta, pero me gustaría iniciar una operación a largo plazo. Dice, ¿es recomendable? Y es lo que nos pregunta Ana. ¿Qué le puedes responder a Ana? ¿Microsoft está para hincarle el diente ahora mismo, Sergi? Pues bien, Ana, me gusta que nos pregunte. De hecho, la hemos comentado, la comentamos hace bastantes semanas y reiteradamente nos han preguntado. Para mí, en mi opinión vamos un poquito tarde en términos, de acuerdo, me explico bien. Es decir, la compra la dio ya hace bastantes semanas, es decir, bueno, prácticamente la primera semana del año, la primera segunda semana del año, de acuerdo, en la zona de los 28, incluso un poquito por debajo, en la zona pongamos 28 dólares, ahora la tenemos ya en 31,80 cierre de ayer. El problema que yo tengo ahora mismo es el nivel a partir del cual cerraría la posición, ¿de acuerdo? O sea, el nivel para controlar el riesgo o el stop loss. La subida es tan vertical que yo ahora mismo no veo nada relevante en el medio plazo que no sea los 24 dólares. Entonces imagínate realmente el riesgo que debemos asumir para si nos equivocamos, que es lo que siempre tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué ocurre si realmente nos equivocamos y Microsoft ahora empieza a caer, ¿de acuerdo? Pues siempre hay que pensar que esto puede ocurrir. Entonces solo nos queda o esperar una corrección de mayor calado o intentar trabajarlo a corto plazo, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues yo voy a entrar pensando con un stop de corto plazo. Si al final sigue la tendencia al alza, pues estoy dentro, ¿de acuerdo? Pero en caso de que pierda este nivel de corto plazo, pues cierro la posición. En este caso podemos fijarnos en la zona de los 30 dólares, ¿de acuerdo? Es una zona de cierto control, que en principio además fue el máximo anterior de el máximo anterior que hizo en el 2010, desde donde inició una corrección muy fuerte, y ahora ahí ha hecho un pequeño lateral correctivo que nos permite utilizar como stop, ¿vale? Por lo tanto, si quiere intentarlo ya, yo le recomendaría utilizar el nivel de 30 como stop, pero ya le digo, la pérdida de los 30 solo implicaría deterioro a corto plazo. Realmente el deterioro a largo, medio o largo plazo está en los 24 dólares. Realmente muy, muy lejos. Ya es la decisión de Ana qué nivel de riesgo quiere asumir, dependiendo de su cartera, dependiendo de todo, porque eso es lo importante, ¿no? Lo que decía siempre, mirar el riesgo, tanto del valor como global de la cartera. Y esto pues no lo conocemos, solo lo conoce Ana, ¿no? Exactamente. Pues vamos con más consultas. Esta supongo que está en el mercado español, que es el caso de Indra. Y bueno, tal como están yendo las cosas, no sé si la recomendación será muy, muy positiva para el amigo, déjame mirar, el amigo Paco, que nos pregunta por Indra. Sergi, ¿qué le puedes decir a Paco? ¿Le recomiendas entrar en Indra o mantener, o casi mejor pensar en otra cosa? Pues a ver, un poquito siempre lo que digo, ¿no? Depende un poquito del perfil. A mí en general no me gusta Indra. Ya también nos preguntaron hace algunas jornadas, ¿no? Y hay valores que a los inversores, por lo que sea, pues les gusta más y lo siguen más, ¿no? Y este es un valor pues que veo bastante seguido. Es un valor que para mí no me gusta desde que perdió la zona de los 11,70 euros. Para mí confirmó una figura a la baja muy, muy fea. Pero es verdad que este análisis tiene un soporte alternativo, es decir, un escenario alternativo que pasa por un soporte en esta zona que está ahora. La semana pasada acabó, entre el viernes y ayer, lunes, pues ha tenido subidas importantes desde esta zona de soporte. Parece que intenta aguantarse. Entonces, pero ya le digo que a mí a largo plazo no me gusta, ¿vale? Si él trabaja muy a corto plazo, pues evidentemente, incluso si está largo y está comprado, se puede utilizar de esto, pero para mí los mínimos que hizo la semana pasada, la zona de los 9,44, pues por un poquito de filtro, por debajo de 9,40, por ejemplo, en cierres, yo la verdad que cerraría la posición sin duda, porque entraríamos en un valor que está en plazos relativamente importantes, casi en caída libre. Para mejorar a medio largo plazo, pues debemos verle superar la zona de los 11 euros, ¿de acuerdo? Y para eso todavía tiene trabajo. Sí que ciertamente por encima de los 11 euros, pues tendría mucho potencial, porque es lo que pasa con los valores bajistas, ¿no? Que cuando se dan la vuelta, pues realmente tienen mucho potencial de subida y son apuestas interesantes, ¿de acuerdo? Pero hay que esperar a que realmente se dé la vuelta, y la primera señal de que esto puede ser así es por encima de los 11 euros en el caso de Indra. Pues seguimos con más consultas, y María nos pregunta por Procter & Gamble, y además se especifica para entrar ahora mismo. ¿Qué le puede decir a María? ¿Procter & Gamble está así interesante para entrar ahora mismo, o recomiéndale un momento para entrar, si no es el caso, Sergi? Bueno, todas las empresas de este sector farmacia pues están en general bastante, bueno de hecho no todas, ¿no? Pero en concreto las americanas y las inglesas tienen una estructura bastante buena. Lo mismo que comentaba un poco a la otra inversora con Microsoft, a mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? que es que hay un momento para hacer las cosas, ¿no? Y un momento para arrepentirse de no haberlas hecho, ¿no? Entonces, a mí me gusta la acción, me gusta Procter & Gamble, pero es un valor que está bastante alcista. Quizá no es tan claro como Microsoft, y aquí el riesgo a asumir es más pequeño. Por lo tanto, si quiere entrar, pues le puedo dar un nivel de control de riesgo, que es la zona de los 62,50. Es verdad que dentro de esta gran tendencia alcista, pues tiene cierta, de largo plazo, pues tiene cierta lateralidad de las últimas semanas, que de hecho creo que en la última intervención lo comentamos, ¿no? Que los sectores de menos beta no habían subido tanto en este rally. Esto es pues farmacia, bebidas, etcétera, ¿no? Sectores que no han tirado consumo, ¿no? Que no han tirado tanto, han tirado más bancos, materiales básicos, y por lo tanto pues hay que vigilarlos para en el caso de que despierten. Por lo tanto, si hablando del largo plazo y quiere entrar en el valor, puede hacerlo con stop en la zona de los 62, 50 dólares. Uh-huh. Y a corto plazo, la verdad que también le daría ese stop. Ahí ya tiene que ver la inversora si este stop de más o menos casi 5 dólares pues le compensa para la estructura de su cartera, ¿vale? Que es lo que siempre tenemos que pensar, insisto. Uh-huh. Sé que me hago pesado, pero es muy importante que los inversores siempre piensen el riesgo, ¿de acuerdo? Y que cuando toman una posición piensen si su cartera tiene demasiado riesgo, si el stop lo puede pagar o no, qué nivel de exposición compran el valor en base a este stop, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo si yo tengo un stop de un 20% que si tengo un stop de un 5%, ¿de acuerdo? Podré asumir más riesgo si el stop es del 5 que si el stop es del 20, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas siempre hay que pensarlas, y digo que me hago pesado, pero por la experiencia de muchos años sé que los inversores les cuesta pensar en términos de riesgo, suelen pensar más en términos de rentabilidad. Exactamente, y los sí. profesionales solemos pensar más en términos de riesgo, ¿de acuerdo? Que es lo más importante, protegerse del riesgo, y luego ya la rentabilidad. Si no pensamos en el riesgo, la rentabilidad no viene nunca, es imposible. Perfecto, pues hoy ha ocurrido algo que es la primera vez que nos pasa, y es que dos personas diferentes han preguntado por el mismo valor, pero claro, esto es hasta cierto punto lógico, porque como tenemos tres vías para que nos hagan las consultas, y solamente en una de ellas pues pueden ver lo que ha preguntado la persona anterior, que es el foro, pero claro, en el email no sabe una persona lo que nos ha escrito la otra, y en el caso del teléfono pues ya ni te cuento, porque solamente accedemos nosotros, pues lógicamente no puedes saber qué ha preguntado la otra persona. Entonces Arturo nos pregunta también por Amazon. Entonces, para no repetir pues exactamente todo, pues un pequeño resumen de lo que le comentaste a Sonia sobre la forma de entrar y cómo está el valor, simplemente pues un resumencito. Bien, pues mira, Amazon comentaba que estaba en corrección, que está en una figura correctiva de largo plazo y que por lo tanto se puede aprovechar para entrar, con stop a corto plazo en la zona de los 172-170 dólares, ¿de acuerdo? Que ese es un nivel que yo utilizaría en el caso de pérdida cierre para reducir exposición al valor, porque tendría más riesgo, y ya por debajo de 160, o sea, en casos de cierres por debajo de 160 sí que recomendaría cerrar la totalidad de la posición, porque entonces lo más probable sería que Amazon hiciera una corrección de largo plazo, ¿no? Entonces, como no sabemos realmente dónde puede llegar, entonces nos salimos del valor y esperamos mejores oportunidades. Perfecto, pues seguimos con más consultas, y en este caso la amiga Silvia nos pregunta por Mediaset, uno de estos gigantes de las telecomunicaciones, al menos aquí en España. Creo que ayer o anteayer nos preguntaron por Antena 3 y el analista nos dijo que no estaba así como muy allá, y nos preguntan por Mediaset, y no sé qué le puedes comentar a la amiga Silvia, si está como para hincarle el diente o casi mejor olvidarse y pensar en otro tipo de operativa, Sergi. A ver, Mediaset está bajista, o sea, medio largo plazo está bajista, no hay duda. Lo único que lleva, pues, bastantes meses, digamos, estancado, ¿de acuerdo? Desde semanas, bueno, desde más o menos septiembre, ¿de acuerdo? Y desde la caída de agosto, ¿no? Fuerte, pues se quedó en un rango de cierta amplitud, y ahí sigue. Si va muy a corto plazo, ¿de acuerdo? El cierre de la semana anterior parece, ¿de acuerdo? Parece que darle impulso a intentar atacar la zona de los 5.15, 5.20, que para mí es clave, ¿de acuerdo? Si supera a esta zona, entonces sí que realmente Mediaset pasa a tener un aspecto realmente interesante, y recomendaría tomar posiciones. Ahora, mientras no lo supere, probablemente son intentarlos a corto plazo. Ya digo, si va muy a corto plazo y ha entrado en el valor, pues sin duda el nivel de stop es la zona de mínimos de estas últimas semanas, que queda por encima un poquito de los 4, para dar un poquito de filtro, por debajo de los 4 euros, cierres por debajo de los 4 euros, es un cierre de las posiciones, porque, ya digo, es un valor bajista y nos estaría indicando que está reactivando su tendencia bajista tras este gran lateral, por lo tanto hay que salir con velocidad, porque no sabemos nunca dónde puede llegar el valor, ¿no? Pues vamos con más valores, y nos vamos con Inditex. Ayer y anteayer, bueno, anteayer no hubo bolsa, pero ayer y hoy, pues ha estado bajando y mira, ahora mismo pues se baja. Casi es noticia ver bajar a Inditex, que cuando sube y baja la bolsa siempre pues está ahí manteniendo el tipo, pero bueno, es casi noticia que Inditex pues esté bajando. ¿Qué le puedes preguntar, qué le puedes contestar a la consulta que nos hace el amigo Pepe sobre este valor, uno de los grandes valores, sobre todo en cuanto a comportamiento del IBEX 35, Sergi? Sí, además con cierta fuerza, está cayendo del orden de un 2%, es lo que dices tú, no es nada habitual, y prueba de que la pérdida de los 8.400 del IBEX pues está provocando ventas, ¿no? Uh-huh. De manera general los valores grandes, y Inditex pues, es uno de los grandes, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un valor que es muy fuerte en el largo plazo, clarísimamente alcista, sin duda. Muy sobrecomprado y con ciertas muestras de agotamiento, ya digo, también en el largo plazo. O sea, le está costando, pero bueno, esto es lógico. Con este caída de hoy, pierde una pequeña zona de soporte que tiene un 68, pero yo la verdad que al menos para preocuparme esperaría la pérdida de los 66. Y hablando del corto plazo, cuidado, es decir, en el medio plazo, para preocuparnos tenemos que ir clarísimamente a la zona de los 60 euros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Un poquito por debajo podemos tener soporte entre la zona de los 59 y los 60 euros, ahí tenemos soporte fuerte. Uh-huh. Y esa es la zona que un inversor que va en el medio o largo plazo debe fijarse, tanto para tomar posiciones en su acercamiento como para cerrar en caso de que lo pierda, ¿de acuerdo? Y a corto plazo ya le digo los 66. Exactamente. Me fijaría como soporte y stop. Perfecto, pues vamos con otra consulta, ya de las últimas que tenemos en este día de hoy. Hoy es 6 de marzo 2012, estamos en la primera entrega de Economía y Finanzas del día de hoy a través de la red de emisoras de MB Radio. Y las consultas, ya sabes, tres vías para hacerlas: correo electrónico, vía telefónica, en un contestador y también en el foro del mundo bursátil.es. Nos pregunta un anónimo sobre una de esas empresas potentes de, supongo que será hardware en Estados Unidos, que es IBM. IBM, que hace pues tiempo que no la preguntan más, se repiten sobre todo en este sector. Google y Apple son las que más se repiten, y Amazon pues fíjate, hoy ha tenido dos consultas, pero IBM hace tiempo que no le sigo la pista. ¿Qué le puedes contestar a este amigo anónimo, Sergi? Pues bien, tiene lógica lo de las preguntas, Fran, porque al final la era nueva tecnológica va más por servicios tecnológicos, más por software, ¿no? que por hardware, ¿no? Al final, digamos que las máquinas en sí pues son aparatos tontos, ¿no? Lo que realmente hay que hacer es dotarlas de herramientas útiles para la gente, y eso es lo que hace también Apple, ¿no? Pero IBM, bueno, esto como introducción general, ¿no? Pero IBM está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Es decir, es una empresa que hace ordenadores, muy conocida, de las primeras que lo hizo, y está ahora mismo en máximos históricos. A nuestro amigo o amiga anónima, lo único que podemos decirle es que si está invertido, disfrute, que deje correr los beneficios sin duda alguna. O sea, nunca hay que cerrar una posición que está ganando sencillamente por el hecho de que ha subido mucho, porque pues, si ha subido mucho puede subir más, al igual que cuando cae pues puede caer más. Por lo tanto, por sencillamente el hecho de que estoy ganando mucho, no debemos de cerrar la posición. Sí que quizá debemos ir ajustando nuestro stop, ir subiéndolo a medida que sube el precio, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, yo no entraría, yo ahora mismo no entraría en IBM, porque pues lo que decía un poquito, mi sensación es que vamos tarde en términos de riesgo, ¿no? Porque el stop más cercano de tendencia pues lo tenemos en la zona de los $175, y ahora mismo ayer cerró a 200.66, así que figúrate tú el rango que hay que darle, ¿no? Hay que darle un stop bastante importante. A muy muy muy muy corto plazo, pues sí que podemos pensar que la zona de los $195, 195, 96 ejerce algo de soporte, pero y luego por debajo la zona de los 190 también ejerce algo de soporte, pero ya digo que son soportes menores de corto plazo que en principio no alteran la estructura. Realmente el stop de tendencia está en la zona de los $175. Si cree que es un stop asumible, pues puede tomar una pequeña posición esperando para completarla en caso de que haya correcciones mayores. Pero insisto, se debe pensar en que el stop es ese, y que realmente si entra ahora 200 tiene que esperar que pierda 175 para cerrarlo en caso de que caiga, y ese sería una pérdida quizá excesiva para una cartera, ¿no? Entonces ahí el inversor tiene que ver si le compensa entrar ahora o esperar, aunque incluso pueda ser más arriba, que haga algún tipo de consolidación, algún lateral que nos permita tener un nivel de control de riesgo más asumible para la cartera, ¿no? Perfecto, pues nos vamos ya con la última consulta que nos la hace la amiga Paqui. Y bueno, cuando lo leí, esto me sonaba, y además se lo comenté a Sergi, yo no tenía ni idea de esta empresa, del sector. Bueno, ahora ya lo sé porque me lo dijo Sergi, pero me sonaba como a ruinas aztecas, incas, o incluso luego lo pensé y digo, pues también suena como a ruinas griegas. Pues mira, se puede visitar dentro de este viaje las ruinas de AstraZeneca, que es el valor, pero por lo visto... Sí que tiene un recuerdo como a Maya, ¿no? Algo así. Tema de ruinas y demás. No, AstraZeneca es una, bueno, yo juraría que tiene más de 100 años esta empresa. Es decir, es un monstruo farmacéutico muy importante, británico. Realmente es una de las empresas más importantes del sector, ¿no? Muy potente, ¿no? Que está en el FTSE 100, ¿de acuerdo? Cotiza en el FTSE 100 en Londres. Bien, pues muy en línea con el sector. Lo que ya hemos dicho antes con otro valor y otras semanas, pues el sector no ha capitalizado este último tramo tan fuerte de subida de los mercados. Digamos, no, el sector no lo ha liderado otros, porque también es verdad que el sector farma lo hizo antes, ¿de acuerdo? Antes ya había subido y ahora pues en esta última etapa se ha quedado más lateral. Y así está el valor, está en lateral con una estructura de muy largo plazo alcista, potente, buena. Pero en un lateral que lleva prácticamente 2 años, muy muy importante. Si quiere tomar posiciones, pues yo le puedo dar ahora mismo, para mí es claro el nivel stop, y puede ser que no sea muy grande. La zona de los 2.700 peniques aproximadamente se puede utilizar como stop. Ahora mismo cerró a 2.840.41. Y en caso de que perdiera esta zona, pues ya deberíamos fijarnos más en las 2.600, ¿de acuerdo? Y ya teníamos un soporte mayor. No lo veo mala opción, ¿de acuerdo? Si está pensando en entrar, porque es verdad que finalmente, si la tendencia se consolida, pues también el sector farma va a acabar tirando el mercado. Y hasta AstraZeneca, digo, es uno de los que lleva corrigiendo mucho tiempo, ¿vale? Por lo tanto, acumulando inercia dentro de esa corrección. Y cuando resuelva esta corrección al alza de medio y largo plazo, que para hacer eso pues lo haría superando la zona de los entre 3.000 y 3.050 peniques, en ese caso sí que pues teníamos una señal de largo plazo muy potente y podríamos ver subidas realmente muy fuertes. Por lo tanto, no veo mal entrar en el corto plazo pensando en una posterior subida superando esta zona, ya digo, con stop en esta zona de los 2.730 peniques, ¿de acuerdo? De AstraZeneca. O sea que un valor muy interesante para preguntar, ¿no? Sí, es un valor, a ver, sí, y tanto, muy interesante. A veces digo que siempre comento que me gusta que nos pregunten por valores extranjeros, porque es un defecto en general español. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente no solo nos escuchan en España, pero en España pues miramos demasiado a nuestro país, ¿no? Es decir, a nivel de mercado. Es decir, los mercados hoy en día son muy grandes, están muy muy globalizados. Y hoy en día, además, a nivel de costes, pues si uno encuentra un buen broker es prácticamente lo mismo, incluso más barato operar en Euronext, por ejemplo, o en Xetra, en el mercado alemán, el mercado francés, mercado otros, ¿no? Es decir, que en España prácticamente cuesta lo mismo, y sí que tenemos siempre mirarnos mucho pues nuestras telefónicas, nuestras, y sí, no digo que no haya que mirarlas, hay que mirarlas, pero pues lo mismo que Bayer, o lo mismo que cualquier empresa. Ya no me centro en las europeas porque quizás son las más cercanas, ¿no? Por no ir a Estados Unidos, pero por supuesto también en Estados Unidos, quien no conoce Apple, Google, Microsoft, bueno, estas empresas que nos han preguntado hoy, ¿no? O Amazon, que acaba de abrir tienda online en España, bueno, infinidad de empresas potentísimas, o de 3M, Cisco, Coca-Cola, ¿no? Es decir, vale, todas son líderes mundiales, y ¿por qué no trabajarlas en ellas? Solo hay que conseguir un buen broker, que los hay, que nos permita buenos costes, y podemos trabajar lo mismo telefónica que AstraZeneca, o que Intel, o que Amazon, que nos han preguntado hoy, ¿no? Y hay que acostumbrar a la inversora a eso, ¿no? A que no necesariamente hay que operar en España, para nada. Ahora mismo, ya digo, de hecho, hay que mirar valor a valor, pero en términos generales es exposición a España, ¿no? Porque venimos comentándolo semana tras semana de que es el mercado débil. Entonces uno no debe trabajar los mercados débiles sino los mercados fuertes. Entonces, exactamente. Nos empeñamos en España, y no. Por eso te comento que me gusta mucho en tu programa que siempre nos preguntan valores también españoles, pero nos preguntan muchísimos, incluso a veces mayoritariamente extranjeros que españoles, y eso pues para mí es una grandísima noticia y me alegra ver que los inversores miran valores de todas las regiones que hay, ¿no? Esos que siguen vuestros consejos, y hablando de consejos, ¿qué es lo que aconsejáis o lo que se pueden encontrar en tu empresa, en sersansistemas.com? Allí pues supongo que una completa gama de herramientas y también de asesoría para los inversores que decidan pues acercarse a vosotros, ¿no es así, Sergi? Estamos preparando un interesante proyecto sobre lo que es la operativa en trading sistemático, ¿no? En Estados Unidos se conoce como trading algorítmico, ¿no? Aquí lo conocemos más como sistemas de trading automáticos o demás. Toda esta vertiente vamos a intentar ofrecer un portal bastante bastante amplio e interesante sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de análisis y estrategias cuantitativas. Y poquito a poco pues iremos poniéndolo en marcha, ¿no? Ahí estamos trabajando duro y poquito a poco pues vamos presentando cosas, ¿no? Pero sí que animo que poco a poco los inversores vayan ya digo, si quieren hacerme cualquier consulta, ahí tienen el correo sobre lo que comento en el consultorio, sobre cualquier aspecto relacionado con el trading sistemático, que es sin duda el más utilizado en el mundo. En Estados Unidos más de la mitad del volumen se hace a través de este tipo de operativa, es decir, que operativa que la orden no la da la persona, sino la da un programa informático, bastante más de la mitad del volumen. Uh-huh. Y aquí, pues, por supuesto que hay algo, pero realmente está muy poco introducido este tipo de estrategias, y pues la idea es un poquito intentar potenciarlas y concienciar a la gente que realmente son muy, muy útiles para abordar el mercado, ¿no? Uh-huh. Ayer precisamente teníamos al amigo Jesús Benito de Forex Índices y bueno, no miraba con buenos ojos estos sistemas automáticos y pensé en mantener un debate con los que estáis a favor de este tipo de sistemas y los que están en contra y un poco pues que vayáis argumentando por qué sí y por qué no, que me parece un debate muy muy interesante y además muy muy clarificador. ¿Qué te parece? Sin duda, sería interesantísimo. Todo tiene ventajas y desventajas, ¿eh? En este mundo no pensemos que hay un bueno y uno malo. Todas las estrategias que se hacen bien tienen valor. Hay muchas maneras de abordar el mercado, ¿de acuerdo? Pero para mí, sin duda, la mejor es sistemática. Insisto, más de la mitad del volumen americano se hace, bastante más de la mitad, con máquinas, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto es algo que tiene, para mí tiene muchísimo muchísimo futuro en España, ¿no? Porque realmente se ha introducido poco todavía aquí, ¿no? Pues a ver si lo planteamos y lo organizamos. Pues Sergi Sánchez de sersansistemas.com, verdadero placer contar contigo una vez más en Economía y Finanzas, y si te parece pues te emplazamos para el próximo martes a eso de las 9:05 para que nos cuentes un poquito cómo está el mercado, a ver si va mejorando o bueno, pues siguen los números en rojos todavía en los mercados. ¿De acuerdo, Sergi? De acuerdo, ahora mismo no va muy bien la cosa hoy, ¿eh? En el momento. Sí, eso la, cosa, parece que se está animando los bajistas hoy. Perfecto, pues Sergi, muy buenos días y hasta el próximo martes, ¿de acuerdo? Un placer, un abrazo, hasta pronto. Y por nuestra parte nada más, lo que te comentaba Sergi, 1.19 pierde ahora mismo el IBEX 35, el índice belga 1.082, el DAX alemán 1.01 y no tenemos tiempo para más. Rosa María Jiménez estuvo en la producción y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos a las 19.05, justo después del informativo, en la segunda entrega de Economía y Finanzas de este lunes 6 de marzo. Que pases un buen resto de día y pues eso, en unas horitas volvemos a encontrarnos. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.